Pues siempre motivo de bronca, jamás un poeta su nombre elogió. La lengua quisieron algunos cortarle, borrarla del mapa, también se pensó. Por eso queremos decirle a los hombres que nunca le falte a la suegra calor. De un pueblo hasta el otro metimos bien fuerte, suegrita querida, soy todo un amor. Suegra, te quiero mucho, suegra, suegra querida, eres también mi madre, siempre te cuidaré. Suegra, te quiero mucho, suegra, suegra, por Dios, yo te digo cantando que me quieras como yo. Ojalá, ojalá, eso. Siempre motivo de bronca, jamás un poeta su nombre elogió. La lengua quisieron algunos cortarle, borrarla del mapa, también se pensó. Por eso queremos decirle a los hombres que nunca le falta la suegra calor. De un pueblo hasta el otro gritemos bien fuerte, suegrita querida, soy todo un amor. Suegra, te quiero mucho, suegra, suegra querida, eres también mi madre, siempre te cuidaré.